Oye, por cierto, Jones. Parrita, que no me dijiste. Sí me lo dijiste, sí, me olvidé yo. Que en Badajoz, cuando fue el partido de las 12, que por cierto, me he quedado asombrado del lleno espectacular que una había. Una cosa loca. Una cosa de locos. Bueno, loca. Que me ha mandado una foto loca. Que hubo noche Areucas y noche también Rúa Vieja. Sí, bueno, descubrimos una nueva vertiente. La Rúa Vieja, ni chupito, la botella ni verde. Ni tubito. No, ¿cómo? Copazo. Copazo, o sea, ya, pero sí, con sí. Hielo o sin sí, hielo. Copazo con hielo. Con hielo, ¿no? Rúa Vieja con hielo. Copa, ¿eh? O sea, que fue una sobremesa larga digestiva, y bonita. Digestiva, sí. Qué sí. Bien, todos participaron. Hubo algunos más que otros, ¿no? Rúa Vieja, unos pocos. Unos poquitos, claro. Rúa Vieja es el licor de hierbas, el de todo el mundo ya. Ya nadie pide, dame un licor de hierbas. Todo especifica, mira, los de Badajoz. Un Rúa Vieja con hielo. Un chupito de Rúa Vieja. Un copazo de Rúa Vieja. Sí, sí, sí, sí. Rúa Vieja, calidad, sabor, confianza. Este es tu licor de hierba, la botella verde de Rúa Vieja. Rúa Vieja.